ya tocaba la cerveza en el corazón. Y cuando llega a las 5, todo se pone lindo, donde hasta lo más feo se convierte en un deseo. Y es que sin poder mirar, la belleza perdió a su lugar. Y cuando pude observar, es que todo me daba igual. Me da.